tardes. Una vez más estamos en Comunes, emitiendo en www.radiocirculo.es por streaming y también en el 100.4 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa un poco especial. Nos han sucedido todo tipo de imprevistos, pero bueno, al final hemos podido rehacernos. Así que tenemos a Nacho en el estudio como técnico. Esperemos que se esté escuchando algo en el exterior. No lo tenemos del todo claro. Ten confianza. Y aparte de un index sonoro, que es la sección de Nacho que he heredado yo, que intentaré hacerlo lo mejor posible, de hecho me lo voy a inventar todo, tenemos aquí en el estudio a dos personas vinculadas al proyecto del cosmonauta. Buenas tardes. Buenas tardes. Presentaos, no seáis tímidas. Bueno, yo soy Carola Rodríguez, miembro de Riot Cinema Collective y productora del cosmonauta. Yo soy Gabriela Lendo y soy del equipo de comunicación del cosmonauta. La verdad que toda la gente que estamos aquí pues coincidimos en unas jornadas que era un taller sobre obras libres ahí en la Escuela de Organización Industrial. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció el taller? ¿Os pareció interesante? A mí me gustó sobre todo el final, acabar un taller con música, mola un montón. Estuvo muy bien. Sí, no, la verdad es que estuvo bastante interesante y por nuestra parte sacamos cositas de ahí, observaciones curiosas, o sea que sí. Muy bien, otra cosa que queríamos comentar es que durante todo el programa la música que va a ir sonando está vinculada al Cosmonauta, un proyecto, la verdad que un poco complejo, pero bueno, la verdad que nuestros oyentes son gente bastante avispada y lo van a coger enseguida, no va a haber ningún problema, pero bueno, así tiene una cierta complejidad, por eso queríamos haceros una entrevista un poco en profundidad. Bueno, pues mientras vamos preparando el Index Sonoro, que es una sección así más técnica del programa, vamos a poner un primer tema. ¿Cuál es el primer tema que va a sonar, que nos habéis traído? El primer tema, si no nos equivocamos, es de Kumi, es una artista y cantante de Barcelona que conocimos a través del proyecto y que ha puesto un pequeño clip musical, una canción para uno de los tres teasers que hemos sacado ahora cuatro teasers que hemos sacado ahora del Cosmonauta. Bueno, pues vamos con este tema, luego el Index Sonoro, luego pondremos, si os parece, pues otro tema del Cosmonauta y empezaremos ya con la entrevista. ¿Os parece? Perfecto. Muy bien. Pues venga, vamos a ello, Nacho, dale. Con el Index Sonoro de hoy. La verdad que era un tema muy, muy sugerente este, ¿no? ¿Este que sería, básicamente, habéis dicho, para un videoclip del Cosmonauta? No, para uno de los cuatro teasers. Cuatro teasers. Sí, que un teaser es como un tráiler, lo que todos conocemos como tráiler. Lo que pasa es que no está hecho con... no se hace con imágenes de la película. O sea, no es como un adelanto de la película, ya que la película no está rodada. O sea, más bien un teaser lo que hace es que te sugiere cómo va a ser la película, te da como un adelanto visual y del argumento, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, pues hoy estamos ya con la sección Index Sonoro, la sección técnica del programa que he heredado momentáneamente hoy. Espero no tener que hacerlo muchas veces más. Y bueno, hoy básicamente de lo que queríamos hablaros es un tema que ya tocamos, pero sabemos que los oyentes no lo tengo muy claro, que es cuando tenemos un ordenador, programas que corren en modo de emulación y otros programas o sistemas operativos que corren en virtualización. Esto que suena así tan raro, la verdad que es una cosa bastante sencilla, y además aquí las compañeras del Cosmonauta pues nos van a echar una mano en un ejercicio, un experimento mental que vamos a hacer para intentar explicar. Por ejemplo, pongamos que en esta habitación toda la gente hablamos en castellano, entonces nos podíamos comunicar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues así como funcionan los sistemas operativos, pues los Windows, así la gente más cool con los Mac, vosotras tendréis Mac seguramente, ¿no? En la productora, ¿o no? Tan aparentes. Sí, la verdad que se os nota. Elena también es muy, muy maquera. Y luego está pues la gente así friki de Linux, que por ejemplo como yo, que creo que también se me nota un poquillo. Luego está Nacho, que es una cosa indefinida. Es un Linuxero wannabe, porque tiene un Mac, que lo sepa toda nuestra vida. Bueno, el caso es que toda la gente puede hablar castellano, puede hablar francés, puede hablar lo que sea y no hay ningún problema. El problema es cuando de repente hay una persona que habla, por ejemplo, pues algún dialecto extraño de las profundidades de China, que por ejemplo es el que va a hablar Gabriela. Yo hablo ese dialecto y hablo castellano y tú hablas solamente castellano. Entonces, si nos quisiéramos comunicar, ¿cómo sería el proceso normal? Sería a través de ti. Exacto, pues eso es la emulación, que es pura y simple traducción. Tú hablas conmigo, se lo comento a ella... Ella habla conmigo y yo se lo digo a ti. ¿Qué sucede? Que es más lento, es decir, porque hay más intermediarios, no es como cuando las personas hablan normalmente. Por eso el modo de emulación es un modo más lento que cuando los programas se dice que son nativos, es decir, están diseñados para poder trabajar en el mismo ordenador. Esto se hacía mucho, por ejemplo, no sé, vosotras sois muy jóvenes, pero ¿habéis jugado alguna vez con las consolas de Atari de hace un montón de tiempo? Sí. Bueno, pues había mucha gente que quería jugar los juegos de Atari en su ordenador, en su PC, y las echaban mucho, mucho de menos. Entonces una gente con muchos conocimientos técnicos se curraron emuladores de los juegos más típicos de Atari, desde el Pac-Man primero, Space Invaders y cosas así, para que pudieran coger y funcionar en sus PCs, ¿no? Fue un trabajo de improbo y era básicamente traducción. Iban un poquito más lentos y la cosa tardaba en arrancar, pero gracias a la emulación, que es decir, pura y simple traducción, pues empezaron a funcionar. Bueno, yo creo que ha quedado claro más o menos la emulación, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos con la virtualización, que es un concepto ahí un poco complicado de coger, pero que es facilísimo. Bueno, digamos que esta habitación, ¿de acuerdo? Que es lo que aludí antes, es un ordenador, ¿vale? Entonces, si todo el mundo habla en castellano, pues no hay ningún problema. Pero pongamos que, por ejemplo, queremos poner un servicio de traducción, teletraducción, ¿no? Tú estás haciendo un trabajo y no te funciona el Word Reference, o te has quedado sin internet y necesitas traducirlo, pero tienes que enviarlo ya. Entonces, imaginemos que hay un servicio, pues un 803 o algo así, que no es una línea caliente, sino es un servicio de traducción, ¿no? No hay ninguna connotación sexual en ello, un 902, por ejemplo, que queda mejor. Y entonces hay servicios en francés, italiano y ese dialecto del mandarín. Bueno, pues la virtualización sería que aquí habría tres líneas de teléfonos en la misma habitación, es decir, en el mismo ordenador, y una hablaría francés, otra hablaría ese dialecto del mandarín y otra hablaría castellano. Y a los efectos serían como tres servicios totalmente distintos, pero que están en la misma máquina. Es decir, tú en una misma máquina puedes virtualizar tres sistemas operativos. Puedes tener un Mac, puedes tener un Linux y puedes tener un Windows, incluso un Windows 95. Y están totalmente virtualizados. Independientemente del hardware que haya debajo, eso corre una capa de abstracción por encima. También va más lento. Y a los efectos son tres ordenadores distintos. Con tres sistemas operativos, los ficheros entre ellos no se ven ni nada. Y eso sería la virtualización. ¿Qué te lo he explicado? Bien. Más o menos sí. si se pilla. Sí, se ha pillado. Lo siguiente más o menos lo comprenderán. Lo siguiente, lo que viene. Los oyentes, perdón. Yo creo que sí, sin duda. Bien. Bueno, pues esta es la sección que tenía que haber hablado Nacho. Ya sabéis que él tiene una tendencia natural a decir el máximo número de tecnicismos por minuto para que la gente desfallezca apuntando todo y luego no sepa ni qué meter en Google. Pero bueno, digamos que ha sido una versión light del Index Sonoro hablando de emulación y virtualización. Aunque la gente me ve así más tranquilo, he tenido un día absolutamente terrible, eso quiero comunicarlo ya. Es decir, ha habido un técnico que se ha puesto malo, que ha tenido que ser sustituido por Nacho. Las llaves del estudio no abrían. Llevo cargando con una ensaladilla para mi cena desde hace como 2 horas aproximadamente. Se me han caído todos los materiales del programa en el metro. Y no sé yo si nos va a pasar alguna desgracia más, pero yo creo que ya no, ¿no? Esperemos que no. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar vinculado al Cosmonauta? Es uno de los dos temas de la banda sonora de Solaris de Andrei Tarkovsky y es uno de los temas de Eduard Artemiev, con el que nos pusimos en contacto hace ya bastantes meses y nos ha cedido el uso de la banda sonora de Solaris, compuesta por él, para uso directo del proyecto del Cosmonauta. Y también este es uno de los temas que también hemos usado para los teasers que acabamos de sacar. Pues venga, vamos a escuchar a Tarkovsky y luego ya continuamos. Thank you. vamos a parar un poco con la música, que si no los oyentes van a pensar que nos han invadido los ovnis. Bueno, pues vamos a empezar con el Cosmonauta, que es un proyecto, la verdad, que es interesantísimo, con un montón de aristas, muy, muy complejo. Si os parece, empezamos un poco por el final. Yo creo que os habrá pasado más de una y dos veces que cuando acabéis toda la exposición os preguntan, pero bueno, ¿la película se ha rodado o no se ha rodado? Entonces, vamos a empezar por el final, es la primera pregunta que os voy a hacer. ¿Se ha rodado el Cosmonauta, no? ¿Hay copias? ¿Cómo va el tema? No se ha rodado el Cosmonauta y no sabemos si va a haber copias. Esperamos que sí, copias para cine, pero el Cosmonauta va a ser una película que eventualmente, cuando se filme y después se estrene, va a estrenarse al mismo tiempo en DVD, televisión, cine e internet, gratis y en alta definición. Así que no hay Cosmonauta todavía. Lo que sí se han rodado ha sido distintos teasers, además que ¿habéis abierto también la posibilidad que la gente ruede los teasers que quiera o no? ¿O eso era simplemente con las bandas sonoras? ¿O era el montaje? Es que hay un poquito de todo. Como todo el material que generemos, toda la película cuando esté lista y demás, todo está licenciado y va a estar licenciado con Creative Commons. Entonces, de momento los teasers que hemos sacado, hay un concurso, una convocatoria de teaser remix que básicamente nosotros hemos puesto a disposición de todo el mundo los casi 30 minutos en bruto que rodamos para que ellos monten y hagan el teaser que ellos quieran a través de sus brutos. Igualmente, por ejemplo, nunca, al ser todo licencias libres, si alguien ahora mismo quisiera rodar algo y hacerlo como y proponerlo como teaser, también podría hacerlo, siempre que nos cite como fuente de que, o sea, el Cosmonauta es la idea y demás. E incluso incluirlo en el remontaje del teaser, no tiene que ser solamente a partir de contenido del Cosmonauta, sino pueden hacer como un puzzle de un montón de contenidos y crear algo nuevo a partir de eso. Eso, por ejemplo, ha pasado también con... O sea, nada, va a haber una convocatoria de teaser póster y ya, sin embargo, ya hemos recibido diseños de gente que porque le ha apetecido o le ha inspirado lo que sea, nos han enviado pósters, en plan como, mira, tenía esta idea y os he hecho este póster, a ver qué os apetece, o sea, qué os parece. Entonces, son pósters sin nada nuestro más que el nombre, que ellos o han dibujado algo o han diseñado algo. Lo mismo se podría hacer perfectamente con el teaser del vídeo. La verdad que sabéis que este es un programa relacionado con el copyleft y la cultura libre, no es en teoría, aunque había habido programas en que la relación ha sido más bien tangencial, pero bueno, habéis aludido al tipo de licencias Creative Commons que utilizáis, que además las utilizáis de una manera un poco especial, o así al menos lo planteasteis en la exposición que hicisteis sobre taller de obras libres. ¿En qué modo os habéis metido ahí con las distintas opciones que hay de Creative Commons? Porque incluso yo, que soy un experto en el tema, me quedé un poco noqueado, ¿no? con esa tabla que había de licencias es y de usos. Es complicado, la verdad es que no hay nada definido todavía, pero el proyecto nació... Era CC Plus, ¿no? CC Plus, que es una de las opciones que Creative Commons ha abierto para jugar un poquito con las licencias y las posibilidades que te da. El proyecto nació con el objetivo de que todo el contenido y todo el material fuera una de las modalidades dentro de Creative Commons, que es la más libre de todas las opciones que puedes crear, y es atribución compartir igual. Ahora, cuando te planteas hacer un modelo de negocio en donde tienes que devolver dinero a inversores, pagar sueldos que han sido diferidos y un montón de otras cosas, y aparte obtener beneficios, tienes que ser creativo con cómo utilizas Creative Commons. Nosotros hemos planteado que posiblemente para poder tener dinero habrá que jugar un poco con las diferentes opciones que nos dan dependiendo de la plataforma en la que se estrene el Cosmonauta o en la que se pueda distribuir el Cosmonauta. Para cine es posible que tenga una licencia Creative Commons también, pero que no sea igual a la que tenga internet, que no sea igual a la que tenga televisión, que no sea igual a la que tenga cualquier obra derivada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una, son públicos diferentes que se relacionan con el contenido de una manera diferente, y dos, la vida que pueden tener va a ser muy, muy diferente. Entonces, es jugar un poquito y Creative Commons te permite eso. Y así es un poco como lo hemos estipulado, pero estamos jugando todavía. No hemos concretado nada. Pero sí será dentro de CC Plus. Puede que al final se concrete que hay una CCC, o sea, Creative Commons Cosmonauta, directamente, ¿no? Con este experimento que estáis... Al principio, cuando estábamos pensando en de qué manera podíamos ajustar un Creative Commons que funcionara para la película, pensamos en, tal vez suena una cosa como muy, un sueño guajiro, pero pensamos en hacer una, como, congreso, conferencia, invitando a gente que ha utilizado Creative Commons, un poco para ponernos a discutir y decir, los problemas que hay o los vacíos que hay hasta ahora con Creative Commons son estos, son una herramienta increíble para un creador, pero hay ciertas cosas que se tienen que ajustar. Y un poco empezar una conversación y un diálogo para ver qué podía salir de eso. Después vimos que tal vez lo mejor sería intentar cosas con el cosmonauta y que a partir de nuestra experiencia con el proyecto y la distribución de la película, poder tener una idea más clara de cuáles son los vacíos y qué cosas, partiendo desde nuestra experiencia. Y entonces convocar algo más adelante, diciendo, nosotros hemos visto, aplicándolo, que falta esto, falta lo otro y así. Antes habéis aludido a sueldos diferidos, a dinero, es el bill metal. ¿Cómo va el tema de la financiación? Que la verdad que tenéis una financiación extremadamente peculiar, ¿no? Además, con posibilidad de ser productor de alguna manera. Comentarnos en detalle cómo es el tema de esto, porque yo creo que es una de las cosas más... A lo mejor que a la gente le puede suponer un poco más marciano, ¿no? Del proyecto. A ver, nuestro proyecto de largometraje tiene como parte... Una de sus cosas peculiares y raras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es cómo nos estamos financiando y cómo nos vamos a financiar. La vía que más llama la atención es una de las que usamos es crowdfunding. Crowdfunding es un sistema de financiación que se ha usado ya mucho, sobre todo fuera de España, aunque también dentro, que básicamente, como la propia palabra en inglés indica, es que mucha gente te ayuda a financiar. En nuestro caso, como lo estamos aplicando de manera que cualquier persona nos puede ayudar a financiarnos, a levantar el proyecto, convirtiéndose en productor desde solo 2 euros. Mediante 2 euros a través de nuestra página web o incluso si nos ven persona en algún momento. Sí, decir la dirección, por favor, luego la repetiremos a lo largo del programa. No, pero decir la dirección del programa para que la gente vaya mirando y si vaya metiendo 2 euros mientras nos escuchan. Elcosmonauta.es. Muy bien. O si, ahí se encuentra fácilmente, ¿no? Para poder la gente hacerse productores. Sí, Cosmonauta en Google y somos los primeros en todo. o thecosmonaut.org en inglés. Básicamente con 2 euros siempre te llevas algo a cambio. Te llevas tu welcome pack con un certificado de productor y un número de sorteo para uno de los trajes de cosmonauta auténticos que tenemos. Te llevas una chapa del proyecto y 2 pegatinas, todo diseñado por nosotros. Tu nombre aparece en créditos y aparece en la página web, en la lista de productores. A partir de 2 euros, cualquier persona que quiera aportar más dinero no se ve como una donación, es decir, no es una donación plan ONG, se trata más bien de una compra, lo hemos querido establecer de un modo como más horizontal y que sea que siempre se lleven algo a cambio. Entonces hay una tienda online donde tenemos merchandising de una película que aún no existe, lo sabemos, pero tenemos un merchandising muy bonito y muy cuidado, todo hecho por nosotros. Entonces, si te apetece o tienes 20 euros, pues te puedes comprar una camiseta del proyecto y nosotros nos vamos financiando con el margen de beneficio de cada producto. Además, tenemos otras vías un poquito más tradicionales, es decir, más ya se han dado y se dan en el mundo del cine, son inversionistas privados. En nuestro caso es que cualquier persona a partir de 1.000 euros puede comprar un porcentaje de los beneficios que obtendrá, esperemos, la película. Luego contamos también con la vía de financiación, pues patrocinios, asociarnos a marcas y demás, siempre de una manera muy cuidada. O sea, no queremos ser un David Meca que esté con logos por todos lados, ¿no? Vamos a cuidarlo un poquito y queremos hacer, o sea, somos una productora que viene también del mundo audiovisual y hay publicidad muy bonita y muy bien hecha, ¿no? Entonces, contamos con eso, pero vamos. Y otra de las vías son preventas de distribución, las clásicas, ¿no? De repente le vendes tu película a una televisión que te la va a emitir o la vendes a un cine o lo que sea. El cómo lo vamos a hacer teniendo licencias libres, que es como, o sobre todo, más que el hecho de las licencias libres, es cómo vamos a conseguir monetizar todo este producto o proyecto si vamos a estrenar gratis en internet, que es lo primero que más llama la atención sobre todo a las otras vías tradicionales, ¿no? Al productor de toda la vida es como, pero ¿para qué te voy a poner yo mi película, o sea, la película en mi cine? ¿O para qué te voy a dar dinero si la vas a poner gratis en internet? El cómo lo vamos a hacer viene muy de la mano de lo que comentaba Gabriela sobre amoldar un poco las licencias libres, o sea, la licencia de Creative Commons Plus, a ver, por plataforma y demás. Perdón, que estoy un poco mala. Estamos todos fatal. Y luego con lo que contamos mucho, que es una expresión que decimos mucho, es por valor añadido, el ofrecer algo más. Es decir, En teoría se dice que la gente ya no quiere pagar por ver una película, que la gente ya no va al cine o que la gente ya solamente se piratea las películas. No es cierto. O sea, la gente no es que no gaste dinero, es que a lo mejor mira más por dónde, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros con lo que jugaremos y creemos que será bien válido es por eso, con el valor añadido, el hecho de ofrecer algo más a cambio. Por ejemplo, ¿por qué vas a ver El Cosmonauta en la sala de cine del centro de tu ciudad si la tienes en internet y lo puedes ver cómodamente y encima gratis? Pues porque probablemente en el cine habrá un final alternativo que no estará en internet. Eso sería valor añadido. O porque de repente habrá una fiesta o habrá un evento con director o con, no sé, cualquier cosa. Digamos que eso será con lo que iremos jugando también mucho para que tenga valor, ¿no? O sea, ya no tiene valor el contenido, o sea, la película, ya todos los materiales ya es muy fácil copiarlos, distribuirlos, es muy sencillo que tú puedas ripear el último DVD que acaba de salir y se lo regales a tu madre pirata, ya ni siquiera comprándolo, ¿no?, en la calle. Hombre, hay que ser cutre, ¿no? Madre, no hay más que una, por favor. Bueno, un box set de Los Soprano o algo. Se hace. Dios mío. Entonces ahora lo que tiene sentido es eso, es el continente. O sea, de repente la gente, hay estadísticas, lo dicen, cada vez suben más las ventas, por ejemplo, de DVD de ediciones del coleccionista. Y no es porque haya cuatro frikis y que no, es porque realmente gusta el tener una edición bien cuidada o que te dé algo más, ¿no? Eso son cositas de ese valor añadido que decimos que será algo que usaremos mucho. Y un poco de cifras, ¿qué tal ha sido la respuesta de gente que ha dado 2 euros o gente que se ha arriesgado un poquito más, que ha puesto a partir de 1000, era, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tema? Hemos tenido, los denominamos inversores, los que han entrado y han aportado más de 1000 euros. Aunque el término real bueno es inversionistas. Inversionistas. Bueno, el otro día sacasteis 2 euros, ¿no? Después del taller de obras libres, una señora que dijo que ponía 2. ¿Al final los 2 dio o no? No, se metía en la web. Ah, bueno. Bueno, tenemos 23 inversionistas. Uh-huh. Tenemos 23 inversionistas que han aportado entre 1000 y 5000 o 3000. 3000. Entre 1000 y 3000 euros. Y productores que han aportado una media de 10 euros hasta ahora. Somos la... ¿Cuántos somos ahora? 1867 productores. Al día de hoy, por la mañana. Uh-huh. 1867, que eso, que han aportado una media de 10. O sea, hay gente que ha aportado 2, como gente... En concreto, un hombre que se gastó 170 euros en nuestra tienda. Le gustaron muchas cosas. Genial. Muy bien. ¿Qué llamas así? ¿El merchandising, que es un colibrí o cómo es el logo que vuestro? El colibrí es un poco, es el símbolo del programa K, que es nuestra comunidad de productores. Es el símbolo también de... Del módulo, el módulo colibrí es el módulo donde está Nersenevich, el cosmonauta, en guión, con el que viaja a la luna. Se llama así. Es el que más ha gustado, pero no es el... O por lo menos no pensamos que ese iba a ser el dibujo que nos iba a identificar, pero a la gente le ha gustado un montón. Entonces, pues... Lo diseñó Laszlo Kovács. Claro, le estamos eternamente agradecidos porque estamos explotando su diseño hasta el máximo. Y pero bueno, es un gran colaborador del proyecto que vino además porque es hermano de Yago Ferreiro. Bueno, cuyo nombre realmente en el libro es Henri Pierrot, es el escritor de Poética para cosmonautas, un pequeño poemario que Nicolás, el director, encontró en un momento donde realmente El Cosmonauta era un guión de cortometraje que se llamaba El viaje del cosmonauta. Encontró este libro, le cambió, digamos, por completo, y ahora es un poemario que decimos que en el que está bastante, bastante, bastante inspirado El Cosmonauta. Y con el que estamos, o sea, Yago, el autor, le conocimos y está colaborando 100% con nosotros. Y Laszlo vino por él. Nada más para cerrar un poquito de Poética para cosmonautas, se acabó la edición en la web hace ya bastante tiempo y la hemos decidido reeditar, así que pronto estará en la web también por si la gente le interesa y la quiere comprar. Bueno, a ver, dos temas para mí muy importantes, de importancia crítica, relacionados con el cosmonauta. Lo primero, que todo esto en los orígenes, en una historia de superhéroes. ¿Qué ha pasado? Que ya no hay superhéroes de por medio. A mí esto me duele profundamente. ¿Qué sucedió ahí? ¿En qué momento perdimos las mallas ahí y esas cosas? ¿Cómo se llama? Sombra y Espiral eran dos superhéroes, hombre y mujer. Bueno, la verdad es que es el esto de esto. Tranquila, que tampoco estoy tan enfadado, ¿eh? O sea, no os pongáis nerviosas, pero simplemente quería aclararlo porque me dolió. No, lo que pasa es que es bastante raro. Lo solemos contar a veces como curiosidad o para hacer reír a la gente y que piense en plan, ¿pero cómo la historia de un cosmonauta soviético sale de dos superhéroes? Pues sí, era un guión que Nicolás tenía, bueno, está escrito junto con Pablo Gutiérrez, amigo y guionista. Y bueno, es un guión que nos gusta a todos, pero, y que probablemente lo hagamos en algún momento porque era muy realmente bueno. Lo que pasa es que digamos que entre que Nicolás estaba hablando mucho con Bruno, nuestro otro socio, y Bruno sí que estaba como mucho más metido, lleva mucho tiempo investigando sobre estas leyendas soviéticas de cosmonautas que habían desaparecido o que de repente Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, los había borrado del mapa porque, bueno, hay mucha, realmente mucha leyenda urbana, ¿no?, alrededor de esto. Y Bruno, que era el que más estaba metido, se lo contó un día a Nicolás cuando estaba en la escritura de este guión con Pablo. Y empezó entonces el guión empezó a derivar. De repente apareció un cosmonauta, pero de repente aparecieron como más superhéroes que no tenían superpoderes, sino trabas. Bueno, es realmente complicado. Y al final Nicolás acabó derivando él solo o sacando un apéndice aparte, que era el guión de El viaje del cosmonauta. Y de ahí surgió el cosmonauta. Otra parte muy importante para mí es todo el tema de los transmedia, un tema que me interesa a mí especialmente en los últimos tiempos, que luego, ahora por favor nos comentáis para quien no haya escuchado el término, no esté familiarizado, qué significa, qué supone, pero pusisteis una cosa que yo me caí de culo cuando lo escuché, hablando, ejemplificando un poco lo que son los transmedia, que hablasteis de la serie esta Dawson Crece, y que había materiales sí. extra que aparecían en revistas. Bueno, yo creo que Dawson Crece, con todos mis respetos, creo que es una de las series que más he odiado en toda mi vida, perdón si alguna de vosotras os gusta, y luego materiales extras que no sé si serían Super Pop o Raga o qué tipo de revistas, como explicarnos un poco el tema concreto de Dawson Crece, que tengo yo una pequeña obsesión, no he dormido estos días, y luego un poco con más detenimiento que son los transmedia y qué es la apuesta que habéis hecho para el cosmonauta. Bueno, explicamos un poquito qué es transmedia primero y yo cuento lo de Dawson. Vale, sí, pero hay que explicarlo, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, transmedia es básicamente es un término que ahora se ha puesto mucho de moda. Porque de cierta manera internet lo ha hecho más fácil, pero transmedia es una cosa que siempre ha existido. Es básicamente incorporar una vida de una historia en alguna plataforma, sea cine o sea una serie en televisión, con el mundo real, entonces sacarla. Y por ejemplo Star Wars lo hacía desde hace muchísimo tiempo, los muñequitos que se venden o las camisetas o las novelas gráficas o todo ese tipo de cosas o la banda sonora, todo eso es transmedia. Entonces es una historia que al final de cuentas vive en diferentes plataformas, en diferentes medios y también en la vida real. Ahora se ha puesto muchísimo de moda porque una serie que es bastante popular, Lost, Perdidos, es el mejor ejemplo de transmedia, que es una web, es una serie que vive en una web, que vive en la televisión, que vive en móviles y puedes entender más de la serie si sigues la vida que tiene a través de todas esas plataformas, pero que no afecta el que la puedas seguir solamente a través de un medio. Un poco lo que le da sentido a todo lo que hablamos sobre licencias y cambiarlas por plataformas, un poco lo que habló Carola antes, tiene sentido cuando hablas de un proyecto transmedia. Entonces, El Cosmonauta no va a ser una película de 90 minutos en donde tú te sientes, esté todo en negro, veas una película, cierra en negro, te levantas, te vas a tu casa, sino va a ser una experiencia. A nosotros nos gusta denominarlo experiencia, es una bonita palabra. Pero que puedes tener trocitos de la historia viviendo en diferentes plataformas con un hilo conector, por supuesto, pero que si solamente la ves en cines, la entenderás perfectamente. Pero si te ha gustado, puede ser que veas otro trocito en una serie para móviles. Y así, un poco. Entonces, es entretejer toda una historia a través de diferentes plataformas y cómo lo queremos sacar al mundo real es una cosa que está pensando ahora Nicolás, que ya tiene el guión más claro. Es una historia muy curiosa que tiene que ver, que juega un poco con la historia de los cosmonautas perdidos. Entonces, ¿hay superhéroes? No hay superhéroes. No hay superhéroes, pero es una historia muy curiosa porque tiene que ver con Estados Unidos y con Rusia y espías. Spoiler. Cuidado. No hay ningún spoiler aquí, pero va a ser muy, muy, muy, muy, muy interesante, creemos, esperamos. estamos casi seguros. Y pues nada, ese es el Cosmonauta Transmedia. Carola, Dawson crece. Estos son tus micros, Radio Círculo, 100.4 de la FM. Estoy convencida de que realmente Radio Círculo nos ha traído aquí a hablar de Dawson crece y héroes. Ha sido unas motivaciones, sí. A ver, con Dawson crece no es un Transmedia tan grande, pero sí que, sobre todo en Estados Unidos, sí que se llevaron a cabo eso, pequeñas cosas como lo que hace Perdidos. De repente se sacó... Es que no recuerdo si era más bien eso, o historietas en plan cómic que estaban integradas en sí, probablemente revistas para adolescentes, o cosas similares, o sea, salió un poquito más, a, por ejemplo, si hay un álbum de cromos, habrás visto álbumes de cromos a lo mejor de series y cosas así en la infancia, eso también es transmedia, pues de Dawson Crece había un álbum de cromos, entonces es como que sale de repente en otras plataformas, y no solo eran a lo mejor... cromos de los personajes, sino que de repente pues había una historia que no salía en la serie, sino que era algo porque había quedado colgado por ahí y te lo contaban, o que desarrollaban más otro personaje o algo así. Ahora mismo la verdad es que casi ni me acuerdo, sé que sí que hicieron algunas cositas, pero vamos, tampoco es uno de los grandes ejemplos. Uno de los grandes ejemplos es Star Wars y sobre todo Matrix. Sí, bueno, todos tenemos un pasado oscuro. Nacho, por ejemplo, era fan de los Saurones, no sé si acordáis, esa especie como de guiñoles espantosos que ponían en Televisión Española, y así se ha quedado ahí el hombre. De hecho, se ha dado una ira gallofa, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahora ya un poco más en serio, la verdad que es muy curioso todo el proceso del Cosmonauta, porque normalmente de un producto o de una iniciativa surgen los clubes de fans, y aquí es al revés, ¿no? Están como los fans antes, como por delante de lo que es el proyecto. Yo creo que ya os habéis venido arriba y ya incluso organizáis flash mobs en la calle, ¿no? Sí, comentándonos fiesta. Eso, ¿cómo fue? Hombre, lo de las fiestas siempre está bien, ¿no? Pero lo de ahí, lo de hacer organizar cosas en la calle y tal, ¿cómo surgió la idea de hacer un flash mob y qué tal respuesta hubo? ¿Cómo surgió la idea? Bueno... Fue en la Puerta del Sol, ¿no? Fue en la Puerta del Sol. ¿En qué fecha? El 29 de enero, me parece. Así es, fue 29 de enero. Con frío y todo, además. Bueno. Con... Sí. Y lluvia. Un poquito. La gente respondió. O sea, la gente respondió. Esto va a ser un éxito, os lo digo, chicas. Nos forramos. Yo voy a poner 2 euros, pero vamos, hoy mismo. La gente se unió, y aparte la... un poco la historia detrás del flash mob era... tienes que actuar como si fueras un cosmonauta perdido. Estás buscando tu base espacial, no la encuentras y está flotando. Y empapélate, créate un traje de cosmonauta con papel aluminio. Uh-huh. Y... Básicamente fue eso, o sea, digamos que... La gente fue, es que es increíble, qué bien. ¿Cuánta gente más o menos? Porque en las fotos hay bastante gente, ¿no? En la Puerta del Sol. Yo creo que fueron... ¿Gente vestida? Una... Yo creo que como 100, ciento y... No, 100, tampoco le pasa, 100. ¿Como 100? Sí, lo bueno es que mucha gente se nos unió arriba, bueno, incluso. Es que eso bueno, el triple de las manis que solemos ir Nacho y yo, o sea que, ¿sí, no? O sea que es un número bastante, bastante considerable. El Flash Mob es uno de tantos eventos, o sea, llevamos eso, un concierto de 2 días, llevamos una fiesta y luego vamos mucho a conferencias, vamos mucho a talleres, lo más que podemos, porque nuestra idea es eso, es que la comunidad que se está formando alrededor del Cosmonauta, todos nuestros productores o todos nuestros fans de Facebook o seguidores de Twitter, que no se queden en Internet. O sea, no queremos que, aunque nuestro mundo y nuestra mejor plataforma y nuestro mayor método de comunicación es Internet, y nuestro mejor amigo, la verdad, lo que queremos es que el Cosmonauta salga. Queremos conocer a nuestros productores, por eso llegamos al productor número 1000 y hacemos una fiesta y conocimos a gente que solamente habíamos visto su foto en el pequeño avatar que hay en la lista web. Hacemos el flash mob porque queremos salir a la calle y divertirnos y montarla un poco. ¿Sabes? Que se vean los colibríes ahí al lado del madroño. O sea, todo responde a eso, que queremos sacar el Cosmonauta a la calle y queremos hacer cosas para que el proyecto no solo esté en Internet y ya está. Y tú, supongo que también debe de ser una manera nuestra de canalizar energía, que visto que no podemos rodar todavía, hay un montón de energía ahí y queremos que la gente también sepa que el Cosmonauta no es una cosa de la que sabes en un momento y un año y medio después ves una película, sino que es algo que vive y que vive contigo y que tú te metes, te involucras y participas tanto como tú quieras. Bueno, hemos pasado ya el ecuador del programa, estamos en 36, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también entre www.radiocirculo.es. Si os parece que pongamos un tema para que la gente pueda reflexionar estas cosas interesantes que hemos dicho, a ver, ¿qué es lo siguiente que nos habéis preparado? El siguiente es un artista, Remate, también es amigo de Iago Ferreiro, escritor de Poética para Cosmonautas, y Remate va a ser el compositor de nuestra banda sonora. Las tres canciones que hemos traído son de su último disco y la verdad es que tiene un estilo que él mismo dijo, en plan de no sé si, o sea, me apetece haceros la banda sonora, pero va a ser cambiar completamente, pero soy músico y quiero realmente probar algo nuevo, y estamos muy contentos con él porque, por ejemplo, en los dos días de conciertos que organizamos en junio, la Sara Heineken lo dio todo y fue increíble, ¿verdad? A ver si se va a mosquear Tarkovsky, ¿eh? Y va a, retirar, a ver si se vamos. Va a retirar la el permiso. Bueno, pues ponemos este tema, ¿os parece? Y seguimos con la entrevista, ¿de acuerdo? Muy bien. We both grow quiet. I don't recall what I didn't say. That's gone too. We always drowned a bunch anyway, watching the sky lighten, shaken before sunrise. One, two, three, four. Peeped through a happy ending. Bueno, la verdad que ha sido bastante breve, pero luego si eso podemos poner un tema un poco más largo. Hay una cosa que me preocupa es que va a ser de vuestras vidas cuando acabe Cosmonauta, ¿no? Porque estáis metidas en tantas historias. ¿Qué va a pasar cuando dejéis de ser chicas Cosmo? ¿Tenéis ya...? Hacer otra película. ¿Tenéis alguna en mente o no? De momento simplemente estáis centradas con el tema del Cosmonauta. A ver, dentro de Rayo Cinema, dentro de la productora que anda detrás de todo esto, por ejemplo, también seguimos ahora mismo haciendo otros trabajos de forma paralela al Cosmonauta. El Cosmonauta es nuestro bebé, es al que más cuidamos y al que más tiempo dedicamos, pero también tenemos que dar de comer a la productora. Entonces, hacemos otros trabajos, vídeos corporativos y demás. Y en cuanto a qué va a ser de nosotros después, seguro que seguiremos haciendo cine. Es lo que más nos mueve, ¿no? Al núcleo ahora mismo lo que queremos es hacer cine o como cursivamente decimos, llevar el cine a todos los terrenos posibles y seguir trabajando, que somos también un poco adictos al trabajo. Y, por ejemplo, hay un guión de largometraje... Como Nacho, es un estajanovista nato. hay un guión de largometraje que fue a través del cual, por ejemplo, Nicolás Bruno y yo, que fuimos los que montamos la productora Rayo Cinema, nos conocimos en primero de carrera de comunicación audiovisual en la Complutense, y ellos realmente se pasaron todo el curso en la cafetería, fugándose, escribiendo un guión de largo. Bueno, es lo típico en ciencias de la información, ¿no? La gente no sale de la cafetería. No sale de la cafetería, pero normalmente está en la cafetería haciendo cualquier otra cosa menos cine, ¿no? De eso también es cierto. Yo les conocí porque, bueno, nos hicimos amigos y me obligaban a leer lo que iban avanzando el guión, mientras también me obligaban a pasarle los apuntes. Y así nos fuimos conociendo y así fue. Entonces, por ejemplo, ese guión de largo es un guión de largometraje al que le tenemos unas ganas increíbles. Se llama Celluloid Man. Y sabemos que lo haremos, pero más adelante. La verdad que una de las cosas que también tiene mucha mucha actividad es el blog que habéis montado referido al Cosmonauta, que salen cosas muy sorprendentes, ¿no? Como gente relacionada pues con la aeronáutica, luego expertos en películas rusas también, de ciencia ficción y todo esto. De todo el proceso del Cosmonauta, aparte si queréis comentar algo en concreto de los contenidos del blog, pero de todo el proceso del Cosmonauta, ¿qué es lo que más os ha sorprendido? De algo totalmente inesperado, decir, y bueno, ¿y esto? ¿Cómo es posible? Yo creo que, por lo menos a mí, lo que me ha sorprendido es encontrar tanta gente que le gusta el tema de Rusia o la época o la historia de los cosmonautas. Sí, por eso iba, ¿no? Que eso se refleja muy bien en el blog. Hay una cantidad ingente de material, ¿no? Muchísima, muchísima gente. Ayer mismo llamó a la productora un fotógrafo de 50 y tantos años y nos dijo, me acabo de enterar del cosmonauta. Yo llevo haciendo varios años un documental sobre cosmonautas en Rusia. Me encanta lo que están haciendo. Les puedo pasar todos mis contactos. No tengo ningún interés. Conozco a gente aquí también, profesional. Yo soy fotógrafo. Si los puedo ayudar, díganmelo. Los quiero conocer. ¿De dónde eres? ¿Eres español? No, soy madrileño, pero Rusia me encanta. No lo sé, este proyecto ha puesto, incluso, por ejemplo, el estudio de diseño de la web se llama Vostok. Es un estudio de diseño, sobre todo de en internet, ¿no? Sí, páginas web, sí, etcétera. Y no creo que Nicolás se enteró de Vostok porque el blog de Vostok se llama Cosmonaut. Entonces fue así, a ver, a ti te gustan los cosmonautas, a mí me gustan los cosmonautas, hablemos. Y estaba buscando además información sobre un módulo de nave que sí, se llama Vostok también, que por eso se llaman ellos. Y directamente les escribió un mail en plan de, mira, tengo este proyecto, aún no tengo página web, a ti te gustan los cosmonautas, a mí también, ¿por qué no hablamos? Y nos tomamos un café. Y así fue. Sí. Bueno, la verdad que es increíble. Habéis estado por Vitoria últimamente, ¿no? ¿Qué tal por ahí? Nicolás y Bruno volvían hoy, es más, están volviendo ahora mismo y creo que muy bien, muy contentos. ¿Qué era un festival ahí? Unas jornadas de una semana de cine, de realizadores vascos y de nuevas formas de distribución y demás. Por ejemplo, Nacho Vigalondo también ha estado dando un taller. Y nada, la verdad es que en Vitoria ha sido todo muy, muy, muy acogedor porque se han portado con nosotros estupendamente y encima nos han dejado montar una exposición preciosa con fotos, o sea, como una especie de línea cronológica de estos 9 meses que llevamos con la web e incluso tiempo de antes y nada, muy bien, muy bien. Después de esas cosas me imagino que luego la gente estará buscando destajo la película en el mule y no la encontrará, ¿no? ¿Os habéis planteado intentar poner el cosmonauta y poner los teasers o algo así, explicar como dentro de poco, ¿no? Una cuenta atrás o algo así porque... Coming soon. Ostras, pues la verdad es que no, pero estaría gracioso hacer algo así. No, la verdad es que tenemos ahora mismo tantas cosas en marcha que si alguien no encuentra la película es porque, no sé, porque querrá la película, sí, pero contenidos tiene, ¿no? Quiero decir, tenemos una presencia diaria constante en redes sociales. Intentamos realmente que la gente... Fiestas, participe. ¿Cuándo va a haber una fiesta? A ver, que es que habláis mucho de fiestas y aquí no cristaliza. Eso es muy importante para mí también, las fiestas. A ver, eso es ahí a donde iba. No voy disfrazado de superhéroe, voy de negro siempre. Puedes ir como quieras. No, pero... este año vamos a organizar en Madrid la Juris Night. La Juris Night es una fiesta internacional que se organiza en muchas ciudades alrededor de todo el mundo y que es para conmemorar el día que Yuri Gagarin llegó al espacio. Es una fiesta que... A veces dais miedo, ¿eh? Con esto se os ha ido un poco de las manos todo, del cosmonauta, yo creo. El caso es que es una fiesta que sigue muchísima gente aquí el año pasado. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Pues es una locura. Hay una organización pues, que colaboramos con ellos, que se llama el LEM, Laboratorio en Experimentación en Microgravedad, que el año pasado organizó una fiesta donde fueron casi 400 personas. No está nada mal, o sea, no son los 20 de tal. En Nueva York o no sé dónde sí que se hacen una fiesta de casi 5.000 personas. La Juris Night, o sea, es... Entonces este año vamos a organizarla nosotros, aún no sabemos dónde, pero sí sabemos que va a ser el sábado 10 de abril. El día de la conmemoración realmente es el día 12, pero como es lunes, pues nos emborrachamos realmente el sábado. ¿Y va a ser el lugar en donde vamos a anunciar a los ganadores de la convocatoria de remezcla del teaser? Y como es una fiesta mundial, sí... El ganador no es de España y está en otro lugar y se celebra una Juris Night en su país, en su ciudad, sobre todo. Sí. Pues puede acudir y recibir su premio ahí. Así que va a estar muy interesante. La verdad que incluso veo que tenéis roce con la comunidad científica, ¿no? Con gente experta en temas de aeronáutica. Yo creo que ese fue el primer contacto que hicimos. Sí. ¿Pensasteis que era una broma? Confesadlo, ¿no? Cuando visteis el correo. Pues un poco sorprendente, ¿no? Decía eso, que esto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo va? Es curioso, pero eso fue... La comunidad científica fue muy generosa con el cosmonauta desde el principio. Hace ya, ¿qué? 8 meses o más, 9, 10, Nicolás se fue a Rusia y quería hacer contactos con cosmonautas y con la ciudad de las estrellas, que es donde entrenan los cosmonautas en Moscú, que está a las afueras de Moscú en realidad, y la gente encantada hizo contacto con 2 cosmonautas muy jóvenes pero muy conocidos, Boris Volinov y Sergei Volkov. Y al punto de decir que sí coincidía con algún viaje al espacio, se iba a estrenar la peli en el espacio también. Entonces, bueno, esto ha sido muy loco. Sí, pero... el tema del espacio, astronautas, cosmonautas, NASA, Roscosmos, es algo que realmente arrastra una comunidad muy grande. Sí. Y que el cosmonauta, digamos, que se ha pegado un poquito a ella. Y una de las preguntas que también nos hacen mucho es que si hemos contactado con gente del cine. Y realmente la gente del cine es con la que menos hemos contactado o menos ha contactado con nosotros, porque... Hombre, yo creo que vuestros planteamientos los desbordarán de alguna manera, ¿no? Estarán un poco confusos, ¿no? Tantas aristas, a lo mejor. Yo creo que están... Porque esto es un cambio... Sobre todo para apuestas tan fuertes como coger y estrenar a la vez, o sea, respetar las ventanas de exhibición, ¿no? Sí, sin duda en España esto es una cosa... Es una cosa nueva, pero no lo es tanto en otros lugares. En Estados Unidos cada vez menos. Es algo que sorprende. Realmente creo que la gente, porque la gente sabe del cosmonauta, que están viendo qué va a suceder. Porque muchas cosas están cambiando en la industria del cine y no hay nadie que... O sea, todo está en el aire y no hay un modelo que funcione de la manera que funcionaba el modelo de cine basado en ventanas de exhibición. Pero quieren ver qué va a pasar con el cosmonauta. Pero están ahí viendo, esperando a ver qué pasa. Supongo que igual de complejos no, pero proyectos parecidos a iniciativas como el Cosmonauta, en España, fuera de España, ¿tenéis constancia que estén haciendo una cosa así más o menos similar? ¿Nos podéis comentar cuáles conocéis? Sí, sí, además es que hemos hecho una gran investigación también sobre el tema y tal. En España ahora mismo lo que conocemos es O Apostolo, un largometraje de animación que se está haciendo en Pontevedra sobre el Camino de Santiago, que realmente no sabemos si siguen manteniendo la financiación crowdfunding. Es decir, ellos tenían que... Podías ayudarles con la financiación dando el dinero que tú quisieras y te recibías un certificado o algo así, ¿no? En plan, gracias. Lo que pasa es que les dieron la subvención a ayuda, primer largometraje de nuevo realizador y creo que así prácticamente cubrían gran parte de su presupuesto. Entonces no sé cómo siguen. Y luego conocimos también un cortometraje de animación infantil que también era una temática en plan la estrella o el viaje de una estrella y tú podías comprar estrellas para ayudarles con la financiación. Y realmente no conocemos más, pero fuera de España hay muchos. Hay muchos. Hay una película en España y ¿Que se hayan estrenado ya o están todas en proceso de...? No, yo creo que están en proceso de producción. ¿En España o en el mundo? En España en proceso de producción todas. ¿Y fuera? Fuera, que ya se han realizado. Por ejemplo, el caso más claro y que aparte le fue bien es el... juntó un presupuesto bastante grande, como de 1.300.000 euros. Fue un documental sobre cambio climático que se llama The Age of Stupid. Y utilizó financiación crowdfunding y distribución a través de internet y también en salas de cine. Es la única película que no... independiente, entendido que no fue acogida por un estudio grande de cine, que hizo un estreno mundial. Fue en 32 países. En España alquilaron 2 salas de cine y hicieron un evento después, vía satélite, y todas las personas que estaban en todos los cines alquilados lo podían ver. Y nada, ese es el mejor ejemplo al que le ha ido mejor. Hay otras películas que han utilizado transmedia, Head Trauma, por ejemplo, de un director Lance Wyler, que lo ha hecho muy, muy, muy, muy bien. Otras películas más pequeñitas, 48 Monsters, que fue el primer caso de éxito de distribución en internet y después distribución en salas de cine, con financiación crowdfunding también, pero a través de un método diferente que era, se hicieron una colaboración con una web de música y si tú te apuntabas a la web, ellos le daban $1 a la producción de la película. Y así recaudaron un montón de dinero. En realidad hay un montón de películas que lo están intentando, en Estados Unidos sobre todo. Habéis comentado el tema de las subvenciones, que es un tema muy, muy candente, sobre todo aquí en España, ¿no? Con el tema del cine español y todas esas discusiones que hay por ahí, la obsesión que tiene la derecha con el cine. ¿Toda esta iniciativa parte un poco de la necesidad o es una apuesta consciente? Quiero decir, como no os daban subvenciones, os inventasteis todo este tinglado, o no queríais entrar en el juego de las subvenciones por las razones que fueren, comentadnos. A ver, todo responde a un proceso bastante complejo. Con sinceridad. No, no, sinceridad. Siempre somos muy sinceros en este tema. Realmente el tinglado o cóctel de cosmonauta, que mezclamos tantas cosas raras, responde al... somos chicos de 21 años, queremos hacer nuestro primer largometraje, no tenemos un duro y no somos nadie. Vamos a hacerlo diferente porque de la forma tradicional no creemos ni siquiera que nos vaya a ir bien. Y entonces surgió por eso, por la necesidad de hacerlo diferente, de sacar adelante un proyecto en el que realmente creíamos y nos creíamos sobre todo capaces de hacerlo. Y es que es eso, llevamos mucho tiempo investigando en internet, conocíamos el resto de proyectos que fuera se estaban haciendo, conocíamos las licencias libres, usábamos internet hasta para buscar recetas de cocina, o sea, es que quiero decir, para todo, ¿no? Entonces surgió por eso, porque veíamos que era el momento, veíamos que era la forma que probablemente nosotros nos iba a ir bien, ¿no? El tema de las subvenciones, por ejemplo, cuando aún no teníamos ni siquiera la web, pero ya teníamos un dossier del proyecto donde todo era como ahora, con menos importancia el transmedia. Eso sí, el transmedia es algo que lo hemos elaborado mucho más después, pero esto es un proyecto, esto es como un pequeño monstruito que crece y crece y crece, ¿no? Entonces, antes incluso de tener nuestra página web, pedimos la subvención a largometraje de primer realizador, sin ninguna esperanza, porque en ese, claro, en el dossier que presentamos es... vamos a estrenar gratis en internet, no queremos tener ventanas de exhibición, no como sin ninguna esperanza, pero lo presentamos, no nos la dieron. Y no es que salga porque no me han dado una subvención, lo voy a hacer de otra manera. Ahora mismo también es que nos hemos dado cuenta que es que si nos llegan a dar la subvención tendríamos que haberla denegado, o sea, tendríamos que haberla rechazado, porque no hubiésemos podido llevar a cabo el tema de las no ventanas de exhibición. En el momento que tienes una ayuda pública, una subvención, obligatoriamente tienes que cumplir con esas ventanas de primero en cines, meses después en DVD y demás. Entonces es un cúmulo de cosas, más que nada. Responde a muchas preguntas. Pues hablando un poco con el tema de internet, como habéis comentado, lo utilizáis de manera intensiva. ¿Cómo vivís vosotras el tema de las descargas? ¿También utilizáis el emule para bajaros pelis? ¿Solamente os bajáis pelis rusas del año 30 o también pelis de estreno? Porque parece ser que toda la gente piratea cosas extrañísimas, ¿no? ¿Cómo lo valoráis desde las dos visiones, ¿no? Un poco como usuarias de internet, ¿no? De acceso a más que fácil a contenidos. Y por otro lado, pues estando en una productora. Uh-huh. Bueno, esto es hablando ya a término personal, Gabriel Alendo, cómo consume cine. pero, a ver, la realidad es que yo no descargo películas en internet, pero no es porque tenga un principio o quiera seguir la vía legal de hacer cosas. Siento que es más tardado, la calidad es peor y muchas veces tengo que hacer 3 descargas antes de encontrar justamente lo que quiero. Sale entonces, todo tipo de porno variado, ¿no? Antes de... Sí, o no lo sé, la misma película pero en otro idioma, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, entonces es un lío. Creo que ahora hay opciones y creo que las habrá cada vez más de streaming legal y muy barato. Los estudios están poniendo las pilas para hacerlo y creo que va a ser así, va a ser, el cine va a funcionar un poco como Spotify está funcionando, pagos mensuales y tú puedes tener acceso a todas las películas que quieras. Lo más importante es que se puedan vincular, que puedan salir de internet y se puedan de alguna manera conectar a la televisión, si no, no tiene mucho sentido, pero bueno, la realidad es una cosa que no puedes culpar a los usuarios por descargarse películas cuando les estás cobrando una pasta por un DVD. Creo que hay un montón de dinero que se queda en las manos incorrectas. Esta manera de contaminar el debate diciendo que cuando compras o cuando descargas películas desde internet al que estás afectando es al autor, es falso. Internet permite al autor, como en ningún otro momento, ponerse en contacto directamente con su público y que el público le dé pasta directamente, si cree en él, si lo apoya, si quiere que haga una nueva película, que tenga un nuevo disco. Entonces, no lo sé, yo creo que hay muchas cosas ahí que se han manejado mal, que se han tratado de ver desde una perspectiva que es falso, que apoye a los espectadores o que apoye a los creadores. Entonces, creo que sería importante el replantearnos otra vez qué son las cosas que están bien, qué son las cosas que están mal y si estamos apoyando a empresas o estamos apoyando a creadores o... Entonces, bueno, por lo menos yo así vivo el cine. Carola, tienes cara de póker. ¿Te quieres sincerar con nuestra audiencia? ¿Te sientes culpable por algo? No, para nada. O sea, quiero decir, Gabriela sabe perfectamente, por ejemplo, cómo yo consumo películas y cómo tal. Soy adicta a los DVDs que cuestan menos de 10 euros. Yo entro a FNAC y cualquier película que valga menos de 10 euros me la suelo comprar. No sé muy bien por qué. Y luego, luego las ediciones especiales que realmente veo que merezcan la pena, ¿no? De una película que realmente me guste. Me bajo películas. Siempre intento que sean a la mejor calidad posible. Sobre todo películas que no he visto y que ya no están de estreno. Las que están ahora mismo en salas, por ejemplo, sí que reconozco que me da rechazo verlas en internet cuando puedo pagar en la sala, ¿no? Me encanta la experiencia del cine, me encanta el olor a palomitas. Es una experiencia que para nada me da internet. Si pudiera, yo iría al cine, al cine a ver películas de los años 20, por eso me gusta ir a la filmoteca, mogollón. Aunque voy menos de lo que debería. Mogollón. Entonces sí, yo me bajo películas, yo descargo, no uso emule, o sea, directamente uso enlaces, en plan RapidShare, MegaUpload. Uy, lo que has dicho. Pero porque me da el contenido en el momento que lo quiero y cuando lo quiero, o cuando lo necesito también. A ver, esa es una realidad que... cada vez más el espectador es quien decide cómo, cuándo y dónde la ve. Y me parece terrible que otros sean los que decidan tú cuándo, cómo y dónde lo ves. Así que eso es importante. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Así que bueno, comentamos con qué tema vamos a acabar el programa, el comunes de hoy. ¿Con cuál? Sí, pues a ver, este de aquí. ¿Este? Sí. Vale. Pues acabamos con otra canción de remate. Ha sido una pena no haber puesto al final a los chicos de Cecilia Krill Contesta. Son unos chicos que nos organizaron un concierto en Buenos Aires. Les ponemos el jueves que viene. Pero... No hay ningún problema. El jueves que viene sin problemas les ponemos un tema. Pues bueno, entonces nos despedimos con remate. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y bueno, pero ¿la peli se ha rodado o no? No, la peli no se ha rodado. Vale, es que no, me había liado al final y no lo tenía claro. Muchísimas gracias por visitarnos en Comunes. Gracias a vosotros. Y estamos en contacto y bueno, para fiestas y para el estreno que será dentro de nada. Gracias. Gracias. A vosotros. Could you take some floggings up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. Could you take some floggings up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. When I was a little child, I used to play down. As a teenager, I was a lost cause, a leader to clever my hair. Why don't you play with me? Grass is stains on my skin. If your knees aren't green by the end of the day, you are too seriously. Think over twice, what on earth do you wanna change? You need another eye in the forehead. I don't ask who you are, that is not what I want. So change tack and take the worst thing you can and imagine something 100 times worse than that. What I like is when you're looking and thinking and looking and thinking and suddenly wake up. Fear is basically a sentiment, a crash, an only way. Love the mighty kind of light. Take some floggings up to my room. I can't wait to groom my honeymoon.